Hola, muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola. Emitiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Muy buenas tardes, Luis. Sí, bueno, pues hoy estamos en vamos a hacer un plan B porque el plan A era... Espera, que se me mete el plan A, el plan B y se me meten todos. Ah, sí, como veis, están un poco las cosas un poco difíciles hoy, pero no pasa nada aquí. Nosotros, cuanto más difícil, más nos crecemos. Exactamente. Porque hace cinco minutos estábamos en la puerta y no sabíamos. Todavía no, es que justo es el invitado tenemos, vamos a decir lo que... Aquí en Díscola ya sabéis que se tratan muchos temas de diferentes ámbitos. Podemos hablar o de Bakunin o de Fernando Esteso, y hoy tocaba Fernando Esteso. Y a veces en el mismo programa. Sí, ¿eh? Sí. Hoy tocaba de Fernando Esteso y teníamos una eminencia que se lo sabe todo, vamos, se lo sabe todo porque tiene una memoria prodigiosa. Y porque... Bueno, y un conocimiento también importante. Sí, sí, sí. Pero no le apetecía. Y aquí, si al invitado. No es el primer, la no primera regla. Hoy, y dice que se lo quería preparar mejor, pues sí que próximamente ya haremos un especial Andrés Pajares, que se lo Fernando merece. Fernando Esteso. Eso, Fernando Esteso. Que siempre me confundo con el punto. Pues eso, que se lo merece, porque sí, yo era bastante reacio, ¿eh? Era bastante escéptico ante la historia. Ha habido que convencerlo. Pero vamos, investigando sobre el tema hay que reconocer que serán lo que sean, y mirarlo con los ojos de hoy no es justo, pero en su día hicieron reír a muchísima gente y sí, eso... Sí, no le hicieron mal a nadie, Luis. No le hicieron mal a nadie, y también los personajes que representaban también, ¿no? Eran perdedores, eran gente que se reía de sí misma, que... Un poco losers, pues eso, aquí nos encantan los perdedores y por eso le dedicaremos un buen programa próximamente. Y hoy, pues en nuestro plan B, que también era plan A, porque el sábado entrevistamos a Luis Camarero. Lo entrevistamos allí en una esquina de la librería La Batisfera. Exactamente, un poco, sí, porque... a salto de mata, una entrevista de guerrilla, ¿no? Sí, sí, sí, porque él se venía presentando sus libros. Bueno, su libro, y en este caso presentaba dos, el último suyo, que es Todo lo que somos, y luego presentaba una novela. Sí, y luego otro que es La escuela laica de la York, que hoy hablaremos un poco de ello porque es muy importante, porque esa escuela estuvo 30 años. La York Menorca. Exactamente. Y bueno, pues allí él vino a presentarlo al margen y muy bien, vino a presentarlo a la mistelera también muy bien, y aquí iba a presentarlo también y no tan bien, en la calzotada que había, pero no había hueco, no saben por qué. Bueno, había unos problemas técnicos o lo que fuese, o logísticos o lo que fuese, y o lógicos, y el caso es que Que al final, pues nosotros ya intentábamos hacerle un programa desde la otra vez que vino, que hace unos meses, que bueno, todo este tip no lo ha pasado Marina. Marina, que le encanta todo lo que escribe y todo lo que dice. Que vive también en Sesilles. Sí, ella vive en Ibiza, pero desde que lo escuchó, vamos, está ahí enganchadísima y bueno, nos habló muy bien de Luis y la última vez no pudo pasarse por aquí para que grabásemos la entrevista y esta vez pues no dejamos pasar la ocasión y allí le pillamos en una esquina. Le preguntamos también sobre lo humano y lo divino, ¿no? Sí, sobre es que da gusto escucharle. Ahora escucharéis un poquillo que transmite esa pasión. No me extraña que la gente se enganche a sus libros. Dice que le va muy bien, además. Y bueno, vamos a escuchar la mitad del audio de momento. Vamos allá. Era una escuela de Ferrer y Guardia. Dile al autor. El autor se... Pero al cine se ha jubilado. Y entonces de una tesis, es una tesis que ha hecho durante toda su vida. Ya de jovencito sacó un libro de la escuela laica de Alayor, porque él es de Alayor, su padre fue a la escuela, a esta escuela, y él ha estado preocupado toda su vida. Lo que pasa, este es un estudio muy, muy científico de demostrar de dónde venían los fondos, de todo paso a paso, pero se lee como una historia apasionante del pueblo, ¿sabes? Porque, claro. Muy, muy bonito. ¿De qué época estamos hablando? De 1906 a 1936, la escuela. Claro, pues. Todo ese periodo dura la escuela. Un periodo grande. Sí, enorme, enorme, sí, enorme. Sí, y una escuela grandísima, de más de 100 alumnos. Ha dejado eso, bueno, un montón de gente ha pasado por la escuela, ¿no? Mucha gente. Ha dejado pozo en sí, la escuela. Y se nota en el, hombre, eso no está científicamente probado, pero se nota que es un pueblo diferente. Sí, sí. Se nota que es diferente porque ¿verdad? Todos los otros... Los 7 otros pueblos se meten con ellos, los tienen como tipo raro. Y eso es la prueba de... Nosotros estamos editando unas entrevistas que hizo la gente de la Fundación Salvador Seguí de Valencia, sí. del movimiento anarquista, bueno, del movimiento libertario en los años 90, y te lo contaba porque ya llevamos 28 digitalizadas, ya te diremos dónde están, Voces Libres se llama. Y es la impronta que ha dejado la experiencia libertaria en esa gente, ¿sabes? Yo creo que sí, porque es un pueblo especial y, por ejemplo, ahí hay más datos, ¿no? Por ejemplo, Octavio Alberola, que murió hace poco, ¿sabes? Octavio Alberola es hijo y nació en... Octavio Alberola es un personaje muy famoso que intentó matar a Franco. ¿Sí? 3 veces, me parece. Y ha muerto hace muy poquito, con 90 y pico años. Por lo menos lo vio morir. Este es hijo de José Alberola, que era uno de los maestros de la escuela. Y nace allí. Y, por ejemplo, cuando vino a Menorca, que le llamamos y vino encantado, pues fue mucha gente del pueblo y tenían relación todavía, y nombres del pueblo. Uno que se llama Liberto, otro Aurora, todos estos nombres y tal, pues todavía están en el pueblo. Acracia, una mujer que murió tampoco hace no mucho, Acracia. Y todo eso está en ese pueblo. Bueno, está el edificio de la escuela. ¿Qué era? En Alayor. En Alayor. Es una escuela, el edificio incluso es especial para escuela. Entonces esto yo también lo explico cuando vamos a los ateneos, que esto se produce porque hay una red, el pueblo es pequeño, pero había una red muy grande de sociedades obreras para que eso saliera adelante, y sobre todo el mayor dinero que llegaba era de los emigrantes de este pueblo que estaban en Argentina. Entonces todo eso se sabe, las cantidades, todo este rollo, y con esto pues han hecho la tesis. Y ahí... Pedagogo. ¿Dónde la ha hecho? ¿Dónde ha hecho la tesis? Allí, en Antela, es profesor de la Universidad de Baleares. Entonces, sí, ¿Hay estudios en Menorca? Sí, hay como una extensión que está precisamente en este pueblo de la Universidad de Baleares, y él era profesor allí. Y allí presentó la tesis, porque fui yo. Lo que pasa es que para editarla nos costó muchísimo, que era de más de 2.000 folios, ¿sabes? Entonces era una cosa bestial. Yo tuve que rehacer una edición legible, ¿no? Sí, y luego nosotros, luchando con él, pues que no pusiera todos los pies de páginas, que, bueno, entonces, que no fueran al final, que fueran seguidos, porque si no la gente no lo lee. Que tuviera lectura. Sí. Distintas cartas que se envían, lo de las fotografías, joder, digo, es que no. Las tareas que hacían, que era impresionante las tareas que hacían los niños, porque luego han ido recuperando cuadernos. Hay también paneles de mensuales de todo lo que las materias que daban, y si lo ves, bueno, yo los he visto, pues es para llorar, joder, si yo cuando fui a la escuela solo me pegaban palos, solo me daban con la regla, y estos tíos estaban aprendiendo de trigonometría, cambio de monedas, que es un pueblo que se dedica a la exportación de zapatos, entonces pues en francos cuánto valdría la pesa, cosas de comercio, de, bueno, y luego pues cosas que ahora son normales, intercambio de colegios, de intercambio de alumnos, de alumnos, sí. Las excursiones, ya te digo, banda de música, todo lo que te puedas imaginar, teatro allí, sala de exposiciones, se han encontrado la enciclopedia de Liceo Reclus, ¿sabes? Allí, que la tenían como material de la escuela. Sí, no sé cuántos volúmenes, no sé, 6 volúmenes. Tiene un libro, La media vaca, que se llama, sí, el río, este que es un solo dibujo del río desde... que luego te lo enseño, porque está por ahí. Prokoski, que es el, también, que es los libros de Prokoski, y luego tenían como también un himno de la escuela, los mandamientos del alumno, toda una pedagogía libertaria que alucina. ¿Sabes, ¿no?, la historia de la biblioteca del Liceo Reclus? No, pero ahí han aparecido... ¿cuántos somos? Lo pone en la enciclopedia. Sacaron un libro que se llama El Arroyo, que es la nota de Reclus sobre el arroyo, sí, el río desde que nace hasta... Sí. Y cosa que, eso sí, lo hizo un dibujante, la editorial Media Vaca, que es de Valencia, lo hizo un dibujante brasileño, Eduard Guarcelli, creo que se llama, luego lo busca por si está. Te lo comento porque cuenta Vicente, Media Vaca, cuenta que la biblioteca se la donaron a una entidad de Japón, y entonces la empaquetaron antes de la Primera Guerra Mundial y la mandaron para Japón porque corría peligro. Y la metieron en un barco, y al llegar a Japón, antes de llegar el barco se hundió, y está en la bahía de Tokio, la biblioteca de Reclus. O sea que tiene historia. Y estos paneles, por ejemplo, han aparecido porque hacían y los mandaban al extranjero, a América, hasta Argentina, para que vieran. Y han aparecido por eso y tal, porque si no, pues no... Bueno, y en eso andamos, pasando el rato. Muy bien, muy bien. ¿Y os reunís, o sea, vendéis al público? Sí, hombre, en la mesa esa, en la mesa que no vendemos, vendemos al público, sí. Ajá. Vendemos los libros nuestros, tenemos ya, pues ya no sé si el número 15. Estos son en catalán, este es en catalán. Todos son en catalán porque los autores son menorquines, menos las dos novelas mías que son en castellano. Pero por ejemplo, el primero que sacamos son los menorquines en Mannhausen. Es decir, que tenemos mucha actividad luego de memoria histórica también. Los menorquines en Mannhausen, pues luego tenemos un monumento en el paseo marítimo, cuando venga lo verás, que cada 27 de enero hacemos un acto allí, pues que vienen los colegios, el marítimo es el de abajo, porque eso que se ve, yo que estaba en, sí, allí, no, arriba. Hacia el castillo, hacia donde está el castillo de San Nicolás, faro, sí. Pues allí, pues sí, en sí, el sí, lateral, sí, del paseo marítimo, y está allí en un jardín, y ese pues viene la escuela de música, un acto muy bonito, y tal, que se leen allí poemas y comunicados y tal, como este año han venido los de la mesa de Palestina y tal. Y es un acto muy bonito. Entonces, y el primer libro fue este, Los menorquines en Mannhausen, gracias a un estudio de, estoy hablando de esto también del año 2000, ¿no? Un estudio de un Ibicenco que hasta entonces pues no sabían que había menorquines en Mannhausen. Entonces, un tal Chico Lluís, que también ha muerto, que se fue allí al campo y sacó, porque había un libro de Montserrat Roy de los, pero estaban todos metidos como catalanes, ¿sabes? Y resulta que había 25, y luego han seguido, ya han encontrado hasta 27 menorquines que murieron en Mannhausen. Sí, sí, entonces ese primer libro también lo hemos editado varias veces, y ese es el que nos va... ¿Cómo es su historia? ¿Cómo les pilló allí? ¿Eh? ¿Cómo los pillaron? ¿Dónde estaban? Porque salieron de Menorca. Es muy bonito también, el final de la guerra de Menorca es pactado. Porque no habían llegado los nacionales, es una cosa pactada con los ingleses, es decir, los republicanos, de Franco, que fue un tal, que fue, mira, el conde Sartorius, el que firma ahí en Mahón, y este es el hijo de Sartorius del PC, el padre del Sartorius del PC, y estos tres firman la paz y se marchan en el buque inglés, de Bonsai se llama, y luego se llena tanto que tiene que salir otro velero. Este va a Marsella, otro va a Argel, Carmen Picó se llama, y se va la gente. Lo que pasa es que luego, a pesar de eso, que se habían mandado, que se habían ido todos los mandos, de que no ha habido, sí, de que no ha habido allí batallas ni nada, pues a pesar de eso la represión fue terrible, y más en Alayor. Por el pasado que tenía. Y también, también otra circunstancia muy así, que el primer fusilado es pues el maestro de la escuela racionalista, no de esta, sino de una de Ciudadela, que era socialista, no esta, que era nadie. Y este dice, pues sí, que me voy a marchar, joder, si yo no he tirado ningún tiro, estoy aquí en la escuela, vale que me metan en la cárcel un par de tal, pues este es el primer fusilado. Y hemos visto, por ejemplo, el juicio sumarísimo y todo eso, pues le acusan de en casa del conde llevarse un piano. Un piano que luego te cuentan eso, que salía por la ventana el piano y dijo, no, lo llevamos a la escuela. Y ese fue su veredicto de muerte, joder, porque había robado el piano. Pero al menos fue un final pactado, no sí, pasó, ah, sí, no pasó, no, no, lo de Alicante, que no, estaba, no, no, la gente eso, esperando, es que se encuentra, que no, firmado, pactado allí, y con los ingleses, no sé qué, el cónsul británico en Mallorca también, tenían todos intereses y tal, porque la isla ha sido muy británica, siempre sí. Menorca y tal. Sí, una influencia, claro, sí, una influencia, sí, hay una tradición, ¿no?, británica, ¿verdad? Bueno, estuvieron muchísimo tiempo, ¿no? Estuvieron el Camden Kane, todo. Sí, sí. y las edificios, hay buenas, muchos vestigios de inglés y tal. Y nada, firmaron la paz y se marcharon tan ricamente. Y algunos de estos acabaron en Malhaza. Y hay eso, que esa era la pregunta. Y estos en Francia, salieron de las brasas y se metieron en la hoguera. Y se marchan, y les marchan todos a Manhaus. Bueno, yo creo que a Manhaus van todos, ¿no? Sí. los que el tren de los catalanes. Y luego decidí sacar una colección de literatura, digamos. De estos de estudios, sí, principalmente eran estudios de gente de allí, y luego de novela, pues bueno, sí, estamos abiertos. ¿Es editorial, la asociación? No, es del sindicato, de la CGT, de la principalmente. CGT. Bueno, muchos venimos de la CNT y luego de la CGT, y somos los que movemos la cosa. Lo que pasa es que ahora ya en el sindicato nos han dicho, oye, que vosotros tenéis más volumen de más, no marcharos, pero coger otra cuenta aparte, porque no, esto ya funcionamos como asociación. ¿Y salís todos los sábados? Todos los sábados, y entonces, bueno, ahora mismo si ya están en la tertulia ya. Y bueno, pues vamos ahí un grupo de... Sí, cada vez. A veces ponéis allí los libros a la venta. Ponemos ahí a la venta de... principalmente de virus, o de los que tenemos fondos de virus o de descontrol, y luego y los nuestros, sí. Pero vale, o coger firmas o no sé qué, pero vamos, ya te digo. Pero después de hacer ahí la venta con la paraeta, ¿os vais a la calle de la Libertad? A la Plaza de la Libertad, a la beber, Plaza de la Libertad, a beber, y allí hay tertulia, sí, y rollos. Y cada uno lleva de comer y allí calla, comemos, sí. No, ya no te quedan ganas. Cada uno lleva... Sí, vamos, pero en la calle, digamos. Sí, sí, en la calle. Hay unos soportales en la calle, sí, muy... Y como... Es que la Plaza de la Libertad es por la amortización de Mendizábal. Era un convento, entonces es el claustro. Y entonces, aunque llueva, aunque no sé... Y el sábado se pone en el mercado de los payeses. Entonces, hay una actividad allí, joder, alucinante. Bueno, ya lo verás, joder, ¿verdad? Sí. Bueno... Está. Luego seguiremos, ¿no?, escuchando lo que nos cuenta. Muy interesante todo esto que nos contaba, ¿no? Cómo también cómo consiguieron librar allí en Menorca y salir en barcos ingleses, ¿no? Y cómo fue Sartorius, ¿no?, el padre del que luego fuese el del PC, ¿no? Recordamos que Luis Camarero, que es de Menorca, de la... ¿Cómo se llaman? Bueno, él es de Castilla, no sé si de... Sí, él es de Castilla, sí, de un pueblo. De un pueblo y ha acabado en Menorca. Sí, en el paraíso, como dice él. Bueno, es que es el paraíso, la verdad es que Menorca... ¿Has estado en Menorca, sí, tú, Luis? Sí. Gran sitio, la verdad. Es un gran sitio, ¿verdad? Sí, yo no había ido hasta hace un par de años y me sorprendió muy favorablemente. Sí, como es tan difícil llegar, no suele pasar con es difícil llegar, un poco inaccesible, y escuchando... Te tienes que empeñar mucho, claro, para ir, ¿verdad? Sí, y luego también tiene sus peculiaridades, ¿no? Es la gente muy, muy curiosa. A mí me sorprendió también eso, la vida cultural que tenía. Y sí, muy interesante. Para lo pequeño que es, y esto explicaba todas esas cosas que nos contaba Luis el otro día, ¿no? De la escuela laica y de cómo eran allí en Menorca tradicionalmente. de reivindicativos y de luchadores, pues eso ha dejado pozo. Y la verdad es que la escuela laica esa que de Alayor, que estuviese 30 años, ¿no? Desde 1906. Sí, estuvo un montón de rato. ¿No? Eso ya demuestra inquietudes en esos años, ¿no? En el 1906, que había comerciantes, se dedicaban, o industriales que se dedicaban al calzado y que necesitaban formarse bien y lo hicieron, ¿no? Sí, era un esquema. A veces también la ventaja que tiene el ser una isla es que te permite elaborar políticas propias, ¿no? Sí, ciertas libertades, ¿no? Ciertas libertades, derivadas de que nadie te hace caso, quiere decir. Claro, sí, y este es un caso, pues también un poco nos hace imaginar lo que hubiese sido este país, ¿no? Sí, sí. Si ya en 1906 se estaban dando unas escuelas laicas, racionalistas... Era, o sea, un poco por influencia inglesa, que los ingleses estuvieron unos cuantos años, unas cuantas décadas allí en Menorca. Sí. De ahí viene el gym, por ejemplo, que tengan aficionados al gym tiene que ver con eso. Y también en el ámbito educativo, ¿no? Que es la escuela esta en concreto, de Alayor, que es un pueblo de allí del interior. Sí, sí, sí, no, sí, sí. Es curioso porque tiene esa parte rural, ¿no? Como muy, muy, muy rural, pero también al mismo tiempo muy, muy avanzada y se podría achacar al turismo, ¿no? Que fue, pero no, se ve que ya desde ellos mismos, esta escuela es como una muestra de gente que tenía claro cómo quería educar a sus hijos y cómo quería un mundo mejor, ¿no? Y esos primeros años del siglo tan bonitos, ¿no? Bueno, y es también la muestra de que una educación propia genera unos resultados claros, ¿no? De cómo esa gente sigue ahí prácticamente hasta la Guerra Civil. Claro, sí. Y bueno, hasta ahora, muchos de ellos, lo que quiero decir, que en estos, que ese pozo que queda, esa la hace un poco una isla especial por eso, porque todo el mundo ha tenido algún contacto con la razón, ¿no? Y con la cultura y bueno, y quizá ha sido también más difícil luego... aunque sí que hubo represión bien dura, aunque allí no hubo lucha, sí, allí no se pegó ningún tiro. Una isla y el problema de que no tienes dónde meterte, ¿no? Que es un poco el problema que tienen las islas. Sí. ¿No? Si te van a por ti, no te puedes escapar para Soria, nada. Claro, sí, pero bueno, al final mucha gente no se aleja de su pueblo normalmente, Bueno, de hecho, se daban casos de gente en estas islas del interior que no conocía el mar, ¿no? Sí. Era algo muy curioso. A mí, por ejemplo, cuando fui a Menorca hace un par de años, me sorprendió esos talúes que tienen, ¿no? No sé cómo se llaman. Talayots. Talayots, eso que tienen, de que son como unas construcciones, pero que no tienen... prehistóricas, piedras sí, ahí. Sí, pero todo... No hay cámara dentro, digamos. Sí, verdad, no están huecas. Son todo el rato. Sí. Entonces es un poco... Había una que era muy simpática, la que nos hizo el recorrido, que dijo, esto va para joder a los turistas que vengan en un futuro para que se piensen a qué nos dedicábamos los de entonces, ¿no? Que es un poco muy curioso, pero que impresiona, ¿no? Desde un punto de vista escultórico desde fuera, sí, sobre todo arquitectónico. Hasta en estas latitudes no se suelen encontrar, eso sí que no. En Malta creo que hay cosas parecidas y en algunos, fíjate que Malta también es isla. Y sí, por aquella zona. Isla Mediterránea. Sí. Y parece ser que algunos de los túmulos que hay en muchos sitios prehistóricos es un poco esto, pero luego le echaban una capa de tierra. Aquí, sí. No sé si, esto es un misterio, sobre todo como lo han hecho de ese material. A veces el material es que opera favorablemente, como las pirámides, digamos. Si lo haces tus restos de un material y digamos que se mantiene durante todo el año, pues la verdad es que vienen arqueólogos luego a estudiarte. Si eres un nómada que va por ahí con una tienda, pues no viene nadie a estudiarte. Claro, sí. Y bueno, una vez más también se vuelve a coincidir, ¿no? Ese pasado prehistórico, ese que ha permanecido, ¿no? Ahí están esas obras y ese pasado revolucionario, racionalista y ese presente que pues ahí siguen luchando por su cultura y bueno, la experiencia era bien interesante, las que nos contó Luis, ¿no? Sí. Muy bien, hay que investigarlo más. De hecho, lo que nos contaba también es que hay que escucharle y buscar algunos tips que nos dio, lo de buscar sus libros, que están en la librería La Batisfera, para quien quiera leerlos. Sí, dejó allí el depósito para, y está guay también que encuentren maneras de distribuir lectores, que encuentren lectores y maneras de distribuirlo fácilmente, sí, ¿no? Y que ahora escucharemos un poco más explicando, contándonos sobre sus libros, pero dice que le ha ido muy bien y han traducido al alemán incluso. Así es, verdad. Y nos contó del que estuvo en el... Es que nos quedó un cacho de entrevista sin grabar. Sí, pues en el cacho que no grabamos nos contó el encuentro ese anarquista que hubo hace varios años en Saint-Imiers, creo que era él. Sí, sí, un pueblo donde había pasado Kropotkin, ¿era? Sí, que había pasado. Un pasado anarquista también, de la Internacional Anarquista, y bueno, hace 3 o 4 años se reunieron allí, y allí que se fue Luis Cabarero, y dice que era flipante aquello ahí. No sé, varios cientos de personas. Internacional, y, sí, metido. Sí, sí, todo colectivo, todo autogestionado. O sea, ver ahí a los anarquistas, bueno, europeos o de todo el mundo, pues era muy bonito. Y justo ahí dice que pues unos alemanes, bueno, allí también había una feria de libros y cosas así. Y ahí les está. Presentaron sus obras, claro. Las que van publicando como asociación. Claro, y a algunos alemanes les gustó y se lo tradujeron al alemán. Sí, sí. Y bueno, dice que era difícil un poco traducir porque el lenguaje este, que las metáforas en castellano al alemán, pero bueno, siempre es difícil. Sí. Y bueno, y en castellano también, está bien, dice que ya lleva, es la tercera edición, que son, aunque sean tiradas cortas, pues siempre es de, está que bien. Tiene lectores, sí, y tiene ediciones que tienen lectores. Y que anda por ahí, pues eso, si os pilla en vuestra ciudad, irá a escucharle, porque aparte... Y si es en Valencia, librería La Batisfera. Sí, sí, y ahí lo... Y volverá, porque dice que le tratan súper bien en todos los lados, y que... Y es que de verdad podéis ir a escucharle, porque transmite un montón de pasión. Ahora, vamos a poner el siguiente cacho en el que nos habla ahí de sus libros. Y bueno, y de tus libros. Así rapidito. Venga. Carracardaba, que fue el primero. Carracardaba es un primer novela. Primera novela, es una novela. ¿Qué significa Carracardaba? Es el donde sucede el crimen este rural, ahí en el topónimo, allí en la tierra. Y nada, entonces es un viaje sobre 1927 de un crimen rural, y es el viaje que un joven de allí del pueblo realiza de este pueblo hasta el penal de La Mola. Pues se lo llevan preso. Se lo llevan preso, y es un poco el viaje que yo había hecho pues de la Castilla también, del mismo pueblo, pues a Menorca, ¿no? Y entonces la novela nace de una pregunta, ¿no? Diciendo, bueno, este tipo de mi pueblo, como mi abuela, que no vieron el mar, ¿ves? Para nosotros aquí que vemos el mar. Este tipo, esto es cuando llegaban allá a La Mola, que es una isla dentro de otra isla, ¿qué pensaban o cómo miraban o cómo tal? Y esa era la pregunta de la novela, ¿ves? Pero estos tíos cuando llegan aquí... Cómo alucinan de ver el mar. Y como los que se encuentran allí también, sí, en la cárcel, ¿no? Y luego ya dentro de la cárcel, pues cada vez más libre, porque aprende a leer, los anarquistas entran en contacto con él y la vida comienza para él, se enamora, sí, sí. Y todo esto, y vive en el pueblo. ¿Y ha funcionado bien? De maravilla, la cuarta edición de maravilla. Y luego tiene ese potente. Se lo han traducido al alemán, nos hemos enterado. Sí. La prisa. Bueno, es igual. Me llamo Gordiano Arroyo. Conocí el mar a los 18 años por haber matado a un hombre. Soy el mayor de 6 hermanos. Todos nos llevamos 2 años de diferencia. Y hemos mamado cada uno 14 meses de una madre flaca de hierro y cortada a cuchillo. No está mal para empezar. ¿Eh? Es que con las primeras presentaciones que fui a Zaragoza, por ejemplo, pues el de la librería, una librería muy famosa que se llama... Cáramo, se llama Cáramo, pues intentó deprimirme. Dice, mira, estos son los 1000 libros que he recibido de compra. Me entran 10.000... Cáramo. Me entran 10.000 títulos al mes, al año, y ya me venía para abajo con mis libros. Digo, ya, pero ninguno dice lo que dice el mío. Y se lo leí esto. Sí, sí. Y dijo, vale, déjame. Y después emprender la segunda. Y después, como había resultado muy bien y... Por aclamación popular. Por aclamación, porque, una aclamación popular, porque esto, hombre, cuando escribes nunca sabes cómo va la criatura, cómo se va a desenvolver, o si vas a conocer a los alemanes, o no sé. Yo lo escribí porque me encontraba muy mal, me encontraba en un momento, y entonces sí que puedo decir que la literatura pues me salvó. Y me ha dado muchas alegrías, y conoces a mucha gente como vosotros, y te da alegría, pues eso, de volver, y me ha dado la vida. Entonces voy, dije, bueno, pues me voy a el segundo, a ver, voy, ¿cómo hago? Estoy. Ya que estoy, que le he cogido el ritmillo y me lo paso muy bien, pues resulta, digo, pues de la transición. Una época que yo viví, ahí violentamente, porque yo era un chico muy violento, y digo, pues es que no me enteré de nada, y no sé qué era, digo, bueno. Pues a lo mejor luego ya pensando, digo, bueno, es que a lo mejor no tenía nada de que porque de, no había, de enterarte, porque no había un guión o no sabía lo que iba a pasar, sino que... Bueno, el enemigo estaba claro, al menos. Sí, todo el día corriendo y tal, y bueno, entonces se me ocurrió eso de escribir sobre esa época. Ambientada en Madrid. En Madrid y en La Coruña, a través de un psicólogo, y sus pacientes pues van contando... y eso también, por ejemplo, la psicología, lo que era la psicología en el año 75, pues que no era ni una carrera universitaria, ¿sabes? Era una rama de filosofía y letras y cosas así, ¿no? Entonces, también ese periodo de querer inventar el mundo y todo, ¿no? Entonces este psicólogo también le pasa lo mismo y tal. Luego se estrella también, claro. Bueno, eso hay que leerse. Ya no diré. Bueno, pues. Hasta aquí puedo leer. todo lo que somos. Todo pues lo que somos. Muchas gracias, Luis. Sabemos que tienes que estar de gira, vamos. Que para pa Menorca te vas ya, ¿cuándo? Mañana. Mañana. Y que no es fácil salir de allí tampoco, ¿eh? No, y encima vienes luego y dime. Bueno, cuéntanos cómo fue la presentación de ayer. Ayer estuviste en el margen. Vinieron 20 personas, que en las presentaciones eso nunca sabes. Porque cuando el que lo organiza, a muchos sitios y tal, digo, no te preocupes, porque es que eso no, ya con ir, con vernos, con lo que sea, y ya está, no te preocupes, porque... ¿Y la mistelera también estuviste? Igual, pues ahí sí que me quedé acojonado, porque no conocía el sitio. Está guapo el sitio, ¿eh? Pues si esto es venido, ¿dónde me vas a llevar, Sopunki? ¿Dónde me vas a llevar y tal? Joder, entramos allí, que había un mercadillo, no sé qué, bueno... Fenomenal, qué bien, pero fenomenal. Qué bueno, sí, lo estaremos pendientes. Y además el montaje que tiene aquí, sí, de nave, de concierto, un sitio ahí con la estufita, bueno, precioso. Sí, una maravilla. Fue de maravilla. Sí, vale la pena por conocer el sitio. Vale la pena por conocer el sitio. Por conocer el sitio y luego lo bien que pues no voy a volver. Pues, claro que sí. Pensé que se importaron que te. Si estáis enfrente, casi. De Denia estáis enfrente, sí, casi. Con el Balearias, que se portaron en Mayer. Bueno, fue impresionante los sitios y tal, y así me ha pasado con muchos sitios. La Coruña, igual, que dices tú, bueno, pues es que no hay movimiento, no sé qué. Joder, pues luego hay una movida allí anarquista increíble. ¿Y a dónde fuiste, a La Coruña? Pues fui a una librería preciosa también, que hacen allí conciertos, de un barrio, o sea, de los... Es que es una frase así, pero bueno, no creo que haya muchas librerías como esa. Y luego a un centro cultural, ya he ido dos veces. Y luego quería, pero me dijeron que estaba cerrado. ¿Monte Alto es? ¿El barrio de Monte Alto? Es que es Orzán, pero no es Orzán, es... Ah, sí. No es Orzán, porque Orzán es la playa, es otro barrio que está por por la salida. Y es que la novela luego se desarrolla en un bar que yo... Es que yo estuve por allí exiliado. Se desarrolla en un bar que me dijeron que estaba cerrado, pero luego resulta que no, que hacen actos culturales, y hemos quedado también que a lo mejor... En ese bar, luego después, sí. Y es el bar más antiguo de La Coruña, pero me dijo todo el mundo que estaba cerrado. Y ahora lo están abriendo para actos culturales, algún día, una hora y tal. Borrazás, es que también yo ya voy acá. Borrazás se llama el bar. Y entonces me también dijo, no, vienes, no sé qué, qué ilusión y tal. Y digo, bah, ya vamos. Pues muy bien, muchas gracias. Como volverás, porque te estás dando bien. La próxima, a ver si lo hago. Me han dicho que la Feria del Libro Anarquista está muy bien. Sí. Podríamos coincidir hacer eso, por ejemplo. Eso es el planteamiento. Ir a la feria y hacer una presentación aquí. Sí. que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría, cantaría. Si Entonces ahí veis, escucháis la pasión que transmitía Luis Camarero y... Sí, la pasión sobre todo, ¿no? Porque pasamos allí muy buen rato, Luis, allí, en esa entrevista en plan maquis. Sí, hay una esquinita de la librería, pero... Instantáneo. Sí, nos habló de sus libros, de la experiencia como asociación, de la vida libertaria en Menorca, que es sacrificada como cualquiera, ¿no? Sí, bueno, no está mal, porque dicen que se montan ahí una mesa con los libros de todos los domingos ahí... ¿No, los sábados o los domingos? Ahí Los domingos por la mañana. En Ciutadella, en la Plaza de la Libertad. Bueno, acaban luego en la Plaza de la Libertad cuando cierran y ahí se van a tomar las cervecillas o lo que sea, pero que al final es un lugar de encuentro y está muy bien que ocurran esas iniciativas y que es tan difícil, ¿no?, encontrarse hoy en día cuando todo es digital y todo ese rollo, y bueno, que haya una mesita ahí donde sepa que está la peña el domingo, pues eso es que no lo tenemos ni en Valencia, lo que quiero decir, que están aislados, pero tienen más cultura que de lo que tenemos aquí en muchos aspectos. Sí, hombre, sí, la ventaja también, estar aislado también tiene su ventaja, ¿no? Que se lo tienen claro, que se lo tienen que montar ellos y entonces actúan en consecuencia. Porque aquí en Valencia también tenemos otras cosas, ¿no, Sebas? Sí, es verdad, que esta semana que se acaba el año chino. Hay cosas. Sí, tenemos aquí a Sebas una vez más, está por aquí. Empieza el año nuevo chino. El año nuevo chino. El caballo. El año del caballo es este año, ¿sí? Ajá. ¿Y eso es bueno o malo? O sea, es que el año del caballo. Bueno, son todos buenos. Son todos buenos, sí. Hasta el rata es bueno. De ahí para arriba... A mí rata me era simpático, es decir, me resultaba un año nuevo simpático, el año de la rata. Y este es el del caballo. El del caballo, y hace la Asociación China de Valencia. Sí. Hace todos los años la cabalgata. ¿En dónde la hace? En el barrio al lado de la estación de trenes. Sí, el barrio de Pelayo. Sí, el barrio chino valenciano. El barrio chino valenciano. Que es un poco, no sé... Bueno, y hacen actividades todo el día en la plaza del ayuntamiento. Está todo el día con paraetas chinas. Ajá. Y luego hacen la cabalgata por la tarde. Sí, es el sábado este que viene, ¿no? El sábado que viene, sí. Hay que ir. Sí. Y bueno, y también pues aquí no, igual no somos mucho de Navidades, pero igual de sábado 14 de año chino, que se acaba este jueves, pues bueno, pues igual sí que es algo que celebrar, en un cambio de ciclo. Y hombre, ¿qué consiste la cosa? ¿En qué consiste la celebración? ¿En un desfile? Un poco como aquí, ¿no? Intentan por un lado participan todas las asociaciones chinas que hay de los familiares chinos. Y bueno, hay dragones, muchos. ¿Dragones desfilando, te refieres? Sí. Que están muy bien, fuegos artificiales, todas las asociaciones chinas hacen algún tipo de comparsa. Y luego hay algo que está muy bien, que es como no hay tantos chinos, hay chinos, pero no tantos, sí, que se quejan que hay muchos extranjeros, pues faltan chinos. Faltan chinos, sí. Para llenar la cabalgata. Desde aquí llamamos a todos los chinos de Valencia para que se... Los invitamos a que vengan. Sean que vengan. Chinos, no, y simpatizantes. No hace y falta entonces hacer. Los organizadores lo que hacen es invitar a asociaciones culturales valencianas para que participen. Claro, rollo tai chi y todo ese rollo. Entonces, exacto, hay gente que hace tai chi y participa toda una caravana de tai chi. Batucadas, un montón de asociaciones. Y se hace una caravana... bonita y realmente cada año más popular, porque mucha gente ya va al barrio para cenar. Tienes que pedir turno ahora para ir a un chino a cenar. Que es una cosa, vamos. Allí en la zona, en la Pelayo. ¿Ah? Y la verdad que está bastante bien. ¿Y en China cómo es el fin de año chino? No, bueno, es mucho más. Pero también es así, rollo cabalgatas y cosas así. Sí, claro. Y ahora son cabalgatas de drones. Cabalgatas de drones, sí. Esto que hacen de drones. Espectáculos ahí que se mueven. Claro. Y ahora, bueno, en China hacían muchos fuegos artificiales que eran espectaculares. Pero los han prohibido. ¿Sí? ¿Por? Por el peligro, porque hay mucho fuego artificial. Sí. Pero yo ¿Peor que aquí? Peor. ¿Sí? Yo he llegado a estar en pueblos hace 20 años y verlo, o más de 20 años, como es originalmente. Sí, y es la parte fuerte, que es empieza a 10 de la noche hasta las 12, pero luego están toda la noche tirando petardos y sí, fuegos tipo castillos, ¿no? Que toda la noche y está sí, como aquí más o menos, ¿no? Sí. Y luego muchas paraetas que escriben las bendiciones en chino en el papel rojo, Uh-huh. Bueno, está interesante y es la fiesta. Luego es una fiesta muy familiar, como las vacaciones en China son muy cortas. ¿Y coinciden con el año nuevo? Están hechas así, claro. Sí, sí, sí. Entonces todos vuelven a su casa. Ay, ay, sí, es la gran migración, es el movimiento de millones, seres humanos más grande del mundo, sí. ¿No? Sí. Vuelven a su casa. Y es todo muy familiar, los amigos del instituto, porque en China luego cada uno termina viviendo en, a sí, 1,000 kilómetros, a 2,000, a 3,000. Pero todos se ven. Vuelven al pueblo en al esas pueblo, fechas, ¿no? Sí. Entonces la familia y los amigos, ¿no? Bueno, está bien, la verdad. Ya, ya, es interesante lo que se ponga. ¿Y solo es un día, digamos, o digamos la celebración? O... No, está, es el día uno cuando empieza, al medio es el año nuevo chino, luego es cuando termina el año, pues, todos son... Sí, un poco más aquí, pero... días, digamos, sí, es como la Navidad que tiene un... Sí. Digamos, unos días, ¿no? Que cada vez son más días, que es decir, sí, ¿no? Sí. No, pero bueno, sin el rollo de los reyes, el día de Navidad, el día de fin de año, es como que, bueno, gira... También habla el presidente el día, claro. Sí, el presidente habla, claro. El presidente... Sí. Ya dicen, vamos ganando a los americanos, tranquilos, están todos felices. Y también es curioso, ¿no? Darle una simbología al año, ¿no? Con los animales sí, todo eso, es como otra manera, ¿no? Aquí el 31, pues el 2026, a ver cómo sale, a ver qué... Si lo vemos de fuera, digamos, ajá, aquí también hay mucha simbología. Sí, en la Navidad, quiero decir, el 24, el 25, sí, ¿qué pero significa? Que, el, sí, pero el 6, los reyes. Pero a los que no creemos en eso nos sentimos excluidos. Sin embargo, pues el caballo, o sea, si el año pasado fue el que viene será el caballo, pues siempre tendrá algo que ver con todo el mundo, ¿no? Y bueno, allí también existe la simbología y también justamente cambia el día del año nuevo chino, cambia el zodíaco, digamos, ¿no? Ajá. Cambia el animal que te toca, ¿no? Que se repite cada 12 años, ¿no? Cada 12 años se repite el animal. Hay 12 animales. De 12 animales 12. Son los que... Sí. ¿Y la gente cree en eso también o un poco como aquí el zodíaco? Aquí también creen en eso. Sí, bueno, pero igual... No, yo creo que más que en el animal, que posiblemente sí creen también, pero bueno, más que en el animal que te toca... Sí, hay muchas fiestas anuales que sí tienen mucha tradición, que viene de los taoístas, por ejemplo, el de superación, el de la inmortalidad, y se festejan esas fiestas, o las de, como el Día de los Muertos mexicanos. En China es muy espectacular el Día de los Muertos. O sea, la gente va, como aquí también. ¿Es reciente la celebración o es histórica? No, son históricas, vamos a ver. ¿No? Entonces, los cementerios, por ejemplo, tú les llevas cosas a los muertos, alimentos y cosas así, ¿no? Claro, alimentos, y luego les llevas reproducción de televisores, de música, de coches, de ¿sí? Claro, para que esté a gusto. Entonces está curioso eso. Ya, ya sí, has vivido tú ese. Esa celebración que hacen. O los entierros, por ejemplo, son. Si llegas a ver un entierro en un pueblo, yo la primera vez me asusté que digo hay que llamar a la policía, que hay gente llorando en la calle, así, ¿no? Contratados. Porque es toda una performance. Entonces van los que lloran, vestidos de blanco. Van los familiares, un grupito, pero luego son 300 metros de caravana acompañando al muerto. Mientras más dinero tienes. Más parafernalia pones, ¿no? La banda, el no sé pero qué. Pero la pones, el muerto te refieres. Cuando más dinero tenga, el muerto. Claro. Sí. La familia, el muerto, ¿no? Y ahí hay mucho de tradición también. Porque los ancestros sí que es una gran tradición china, ¿no? Los ancestros, la tierra. ¿Y eso funcionó? ¿Durante el comunismo también se mantenía? El comunismo lo quiso quitar cuando hicieron la revolución. Sí, dijeron, por eso. Esto es lo antiguo. Porque cuando se dan cuenta que el comunismo no es el obrero industrial ruso. Pichísimo. Porque en China no había obreros industriales. Los rusos, sobre todo rusos. ¿No? Que seguían esa onda, digamos, del comunismo. Dice, no, aquí son los campesinos. Y el campesino es el que está más arraigado con la tradición. Entonces sí hubo un momento de lucha contra la tradición. Muy fuerte. pero que no se pudo quitar. Y luego la Revolución Cultural, que también sí, tuvo sí. En contra y de... No se pudo quitar y entonces se retoma de nuevo un poco, ¿no? Por decir esto, no puedes borrar todo esto. El gen chino no lo puedes borrar, ¿no? Y sí que se mantiene mucho... Quizá ahora es un momento donde la modernidad, ¿no? Como sí que está cambiando, ¿no? O sea, la tradición y la modernidad sí que se están encontrando ahí. Pero esa tradición sigue como sigue en Asia. O sea, tú vas a Japón, que podemos hablar que es modernidad y que Occidente la ve como una modernidad. Es un país muy tradicional al mismo tiempo. Sí. Ellos sí mantienen eso, ¿no? Lo de bendecir tu casa, por ejemplo, tu oficina. Tú tienes que llamar al maestro Feng Shui a que diga cómo son las cosas en la casa y dónde va quién y dónde va... Y eso se hace y esto es una tradición también. Nosotros bendecimos nuestra oficina, claro. Sí, la oficina en la que trabajáis. Claro. Sí. Bueno, como tiene que ser. O sea, está el último currante haciendo los últimos remates y cuando acaba el primero que entra es el del antes de abrir. Ajá. Entra el maestro Feng Shui, que mientras más bueno, más caro. Claro. Y si al maestro Feng Shui no le cuadra la historia, ahí no entra nadie hasta que no se arregle eso. No, y aparte tú dices, yo qué sé, en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde se va el gerente? Bueno, el gerente tiene que estar aquí porque lo que sea, ¿no? Porque es el gerente. Claro. Que independientemente de eso hubiese elegido la misma oficina, que es sí, la más sí, grande sí, y la más bonita, sí, ¿no? Pero luego era, bueno, a ver cómo es la oficina, es así, no sé qué. Bueno, en esta esquina va el financiero, segundo importante. Luego a ver los departamentos de esta empresa, los importantes, bueno, financiero, marketing... Desarrollo de tiendas y desarrollo de diseños, que era yo. Entonces, éramos los cuatro en las esquinas, porque son los pilares. Los pilares de la empresa. Claro. ¿No? Bueno, es todo un... Bueno, parte de tradición, parte de verdad, parte de sentido común. Sí, sí, sí. Un poco, bueno, todo junto ahí, ¿no? Sí, pero como mínimo de pensarlo un poco, ¿no? De pensarlo, ¿no? Entonces, luego, a posterior, sí haces... Vienen los dragones y contratas una empresa de dragones y todo, que cuando haces la inauguración en sí, ¿no? Pero antes ya has hecho el trabajo, el maestro Feng Shui lo ha hecho, ¿no? Sí, sí. O te compras una casa y primero entra el maestro Feng Shui. ¿Y si él decide que esa casa no, qué pasa? Cambias de maestro Feng Shui. No sé ese caso. O de contrata. Que hayas pagado o no. Creo que claro, depende de claro, eso, ¿no? Si yo cambiar de contrata y que vengan otra vez los currantes y esta obra me lo vuelves a... Me tiras todo ese pladur y me lo vuelves sí, sí, a... Sí. No, hoy en día tiene más sentido común. Antes quizás eran más estrictos. Sí, hoy en día sabes que la globalización sí, tiene eso. Pues me lo voy a mirar yo eso para hacerme maestro Feng Shui para las casas, ¿eh? Llegas a las casas. Y aparte es que no solo es eso, seguro que se fijan en más cosas porque hay un montón de materiales que no son buenos, claro, que no son saludables y yo qué sé. Que al fijar. Final se une, si tú quieres, con un sentido común también. De sí, sí, sí. Que no se cumple en muchos casos, yo qué sé. Que un baño no dé la taza contra una sala, por ejemplo. Porque entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero eso no hace falta un maestro Feng Shui. Hace falta hacerlo con bueno, sentido pero común. Mira, pero digamos, maestro Feng Shui lo miraría. Pero diría, viene alguien de fuera que lo ve más claro eso que no, los que estáis exacto, en él. Claro, pero exacto. Eso es lo de la oficina. Pero los que están abajo en la nave, ahí en la nave también entra el maestro Feng Shui. Todos. Sí, sí, también, los, sí. Ah, en todos los niveles. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En las fábricas, en las casas, en todo. ¿Y en algunos sitios hacen tai chi antes de empezar a currar y cosas así? Eso es. Si tú le preguntas a la gente joven, te diría nadie hace. Eso es de los abuelos. Ahora, indefectiblemente, y te guste o no, tú te vas haciendo abuelo. Es algo que suele suceder, sí. Y la tradición está ahí. Y van entrando todos. O sea, tú te levantas 5 de la mañana y ves un parque y está lleno de gente haciendo tai chi, no solo abuelos. Por ahí no gente de 20 años, pero gente joven, digamos. Y currantes, en muchos casos. De todas las edades, haciendo. Yeah. O los ves en la fábrica por ahí y hacen un movimiento. Están ahí, yo creo que sí, y es un movimiento ahí que les vino así. Sí. Bueno, Luis, ya estamos cerrando. Cerrando el viaje este de Menorca. Que cada vez se nos pasa a Menorca a China, ¿no? Menorca, cada vez se nos China. Pasa más rápido la sí, cosa. Sí, sí, es que bueno, los temas. Y sobre todo si tenemos invitados. Sea buena compañía. Sí, sí. Estamos aquí como queremos. Pues muchas gracias a Luis por la entrevista, a Sebas por el trozo de China y a Alfonso que estuve en los cacharros. Hasta la semana que viene. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados, cabalgando juntos por la misma senda. Viaja mi carreta veloz y directa, cruzando el desierto, atravieso la selva. De mi propio caos. Riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Los cascos, salpica las piedras, acelera el carro con mucha más fuerza, no puedo pararlo, no quieren las bestias. Aprieto las manos, inclina la cuesta. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Sudor animal en la verde pradera, rojo amapola que pende de un hilo, es la flor de mi vida que se quema en verano, florece y marchita con el sol que acaricia suave, suave va quemando mi flor. De mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos corren desbocados. Manejo las riendas de mi caravana, pero mis caballos. Eso es lo bueno. Cago en Dios. Eso es lo bueno.